asesinado hace una semana y unos días en la localidad de Kemú Kemú. Alejandra, Pablo acá de Radio Kermés te saluda, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien. Alejandra, ayer hubo una marcha en la localidad, ahí reclamando justicia. ¿Qué nos podés contar? ¿Cómo estuvo? A ver. Sí, es la primera vez que se hace una marcha en Kemú. Mirá. Porque es la primera vez. Bueno, cumplió con las expectativas de que sea pacífica, porque nos convocamos en lo que es la plaza de Kemú, recorrimos un poco el pueblo, pero tranquilo, y la gente nos acompañó a pesar de la lluvia, que bueno, que queremos agradecerles a todos por habernos acompañado en esto. La verdad que agradecidos con todos. ¿Quiénes participaron? ¿Participó algún familiar de bueno, vos sos la tía, pero alguien más participó de la familia de Axel? Sí, todos. Su mamá, sus hermanos, primos, los amigos, vecinos nuestros, mucha gente para hacer que es la primera vez que se hace, claro. Que por ahí la gente tiene cierto recelo con el tema de las marchas y pero no, la verdad que muy agradecidos con la gente porque nos acompañó a pesar de la lluvia, ya claro, te digo, yo vi acá. Alejandra, ¿y cómo está la familia atravesando esto? ¿Qué nos podés decir? Muy mal, ¿qué te puedo decir? Yo soy la tía de Axel y la mamá de Brian Sauter, que fue el otro chico lastimado, que estuvo internado complicado, pero bueno, hoy se está recuperando. Todavía queda por hacer, porque tiene una operación de estómago, tiene posible operación de rodilla. Entonces estamos todos acompañando a su mamá, a la mamá de Axel, y bueno, a mi hijo también, porque bueno, todo esto llega para tiempo, ¿no? Más allá de lo que es la justicia, la recuperación de él va a ser bastante lerda, porque bueno, ya te digo, sin trabajar, sin bueno, un montón de cosas, de cuestiones. Claro. Alejandra, pero bueno, es familia unida. Ah, bien. Alejandra, ¿ustedes pueden ser creyentes o son creyentes en la causa? Sí. Sí. Tienen acceso, o sea, a lo que está investigando el Poder Judicial. ¿Qué nos podés decir de los detenidos? ¿Están todos los que ustedes piensan que son los autores? ¿Está el autor del hecho? ¿Qué nos podés contar? Bueno, lo que puedas, más vale. Sí. Bueno, nosotros, que también es un agradecimiento especial para Julio Martínez, que es el comisario, sí, de acá de Kemú, y Pellegrino, el doctor Pellegrino, el fiscal de la causa, que nos recibió, sí, nos mandó a buscar, puso movilidad para que fuéramos a hablar con él, para explicarnos el tema de la causa, para informarnos. Hasta ahora hay 8 detenidos. Obvio que es muy reciente y todo se está investigando. Así que nada, pero bueno, vamos teniendo acceso a medida que las cosas van surgiendo, ¿me entendés? Ahí. Claro. Sí. Todo está en materia de investigación porque, ya te digo, es muy reciente, pero es bastante el trabajo que están haciendo, o sea, lo queremos destacar. Claro. Ya sea de parte del comisario de acá de Kemú, que nos ha llamado para informarnos. Bueno, ya te digo, el viernes nos reunimos con el doctor Pellegrino, que es el fiscal de la causa, que nos recibió, también informándonos de cómo va. Pero bueno, esta semana quedará a presentar el abogado, que ya nos va a representar decidido, a ustedes. Nos va a representar, claro, a nosotros, sí. Claro. Sí. Y ya ahí podemos tener mucha más información. O sea, en un pueblo se sabe mucho. Pero bueno, yo no voy a dar nombres, nada de eso, porque bueno, no me estaría correspondiendo en estos momentos. Claro, está bien. Y Alejandra, ¿y se sabe qué pasó en el hecho? Sí. Por lo que más o menos es lo que cuenta mi hijo y lo que por ahí la gente ha visto, que por ahí tampoco, por ahí es lo que pedimos, que la gente que vio, que escuchó, nos ayude, porque por ahí la gente, por miedo, por alguna cosa, no se quiere involucrar en realidad. Sí, sí, sí. Se van a necesitar testigos, más vale, que aparezcan y que cuenten. Sí. Fueron a acompañar a otro chico hasta un lugar y, bueno, se encontraron con que eran mucha gente, y, bueno, se armó una pelea que bueno, ya tanto Adriel como Damián, mi hijo, no tenían nada que ver porque no era tema de ellos, pero bueno, fueron las que peor se la llevaron. Bien. Y entre tanto tumulto y todo eso, bueno, eso por eso te digo, está todo en materia de investigación y, claro. Y no podemos acusar a uno. No, más vale. Eso será cuestión de que lo investigue el Poder Judicial, como decías vos, el fiscal Pellegrino. Sí. Alejandra, sí. Y los detenidos, esto que mencionabas vos, ¿hay algún mayor, algún menor? ¿Son conocidos de ahí, son del todos de la localidad o hay alguien de afuera? No, hay alguna gente, creo que unos mayores que son de Santa Rosa y, bueno, y hay menores que son de acá. Claro. Y somos todos vecinos, es un pueblo, nos conocemos todos. Sí, sí, por eso preguntaba. Pero bueno, hay gente de Santa Rosa que había venido justo a la localidad y... ¿Y es de generarse incidentes así en los cumpleaños de 15 o en las fiestas o no? ¿Esto es algo extraordinario que ocurrió? No. Te puedo decir que por ahí no te digo que los chicos tengan alguna diferencia, pero no a este extremo. Claro, esto lo que pasó fue terrible. Sí. O sea, ya más adelante se va a ir sabiendo cuando haya resultados de lo que son pruebas y autopsia y todo eso, y bueno, van a saber que fue terrible lo que hicieron. No es un pueblo donde vivan peleándose los chicos, no claro. Te digo que una discusión, más vale. Pero ahí termina todo, ¿me entendés? Nunca se llegó a este extremo, acá no, claro. O sea, es un pueblo, nos conocemos todos, o sea, llama mucho la atención eso. Claro. Alejandra, más vale el pedido que habrá sonado ayer es de que se haga justicia con esto, es lo que esperan ustedes como familia. Sí, como familia, que no quede en la nada. Tenemos más hijos, tenemos nietos, tenemos sobrinos, vecinos, hay menores implicados y viste, eso son inimputables. El temor que se lo acuse al menor de que fue el autor y esto claro. quede impune. Claro, exactamente. Claro. Exactamente. Sí. Pero bueno, por eso te digo, necesitamos que la gente nos ayude, que colabore con declaraciones, con videos, lo que tengan que nos pueda ayudar para aclarar todo esto, o sea, y saber realmente quién fue, nos ayudaría un montón. Claro, bien. ¿Ustedes están convencidos de que fue una persona sola la que manipuló, bueno, el arma que hirió a tu hijo? Hay varios. Hay varios. Ah, bien. Pero hay uno en especial, o sea. Claro, bien. Por las heridas de Axel. Claro. O sea, hay uno en especial. Bien. No sabemos quién es, o sea, yo no, tampoco te lo podría decir. No, más vale. Pero, o sea, es muy claro. Todos tenían algo, pero hay uno en especial que terminó con la vida de Axel. Claro, bien. Bien, Alejandra. Que sería lo más grave de la causa, ¿no? ¿Cómo dijiste? Que sería lo más grave de la causa. Claro, sí, más vale, sí. Tu hijo se está recuperando, por suerte. Gracias a Dios. Sí. Alejandra, no sé si quedó algo que nos quieras decir, comentar. Estaremos, bueno, siguiendo la causa, más vale. Cuando avance la investigación, estaremos llamando nuevamente. Pero no, ahora, en este momento, no sé si querés decirnos algo más. No, yo ya te repito, es agradecer al comisario de Quemú, el fiscal, bueno, y pedirle a la gente que tome conciencia que hoy es por nosotros y mañana le puede tocar a alguien más, que no hablen sin saber, porque acá atrás hay una familia destruida, hermanos, sobrinos, y que nos apoyen en esto, que es... No son tiempos nuestros, son de la justicia y por ahí es lerda, pero todos si aportamos nuestro granito de arena, ya sea compartiendo, apoyando con los testimonios. Todo esto se puede revertir, ¿no? De que la justicia no tarde tanto y le dé a esa mamá la satisfacción de decir que se hizo justicia por su hijo, porque era muy joven, tenía una vida por delante y, bueno, hoy su mamá no tiene consuelo. Alejandra, te mandamos un abrazo grande de acá de Radio Kermés y, bueno, a disposición para lo que necesiten. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias desde ya, y cuando gusten, ya tienen mi teléfono, así que tranquilamente nos pueden llamar. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, que tengas buen día. Gracias igualmente para vos. Bien. Alejandra Becerra, pasaba por la mañana kermesera, ella es tía de Axel Torres, el joven que fue asesinado a la salida de un cumpleaños de 15 hace una semana en la localidad de Quemuquemú. Ayer hubo una marcha reclamando justicia. Hay 8 personas implicadas, algunos son menores y otros son mayores. Bueno, está todo en manos del Poder Judicial, está investigando la Fiscalía de General Pico a cargo de Pellegrino, el fiscal.